Buenas, mi nombre es Luis Felipe Rodríguez Romero. Disertaré sobre lo que es la violencia escolar, el cual en su sentido social es un problema de salud, así como un factor importante de riesgo psicosocial por las consecuencias que estos generan de forma múltiple y diversificada en el nivel social, psicológico y biológico. Una de estos tipos de violencia las podemos establecer como la violencia del docente al alumno, la cual es una acción donde lo podemos encontrar a diario en las instituciones educativas de todos los niveles. Esto nos da a entender qué está pasando en todos los estratos de la sociedad, cultural y económico. Estas acciones violentas hacia los estudiantes lesionan, atropellan, desmoralizan y por ende desmotivan el proceso educativo de aprendizaje, el cual busca imitar y repetir, por lo que si no se hace actividad alguna para buscar frenar, pasará a otras personas y serán futuros agresores. En las aulas, la violencia por parte de los docentes está relacionada en la mayor parte con el poder que estos poseen en las aulas, por lo que los estudiantes se sienten en desmejora y son maltratados por esto. Al respecto, los estudiantes se sienten con un trato desigual y actitudes de indiferencia ante los compañeros de aula. Con un trato desigual y actitudes de indiferencia ante los compañeros de aula, y es por ello que se observa una disminución de participación de estos por el temor a que sean ridiculizados y hasta agredidos por los docentes. Es por ello que los docentes deben de ser muy cuidadosos con su forma de tratar a los estudiantes, por lo que es de suma importancia generar un clima de respeto y equidad para con los estudiantes. Muchas veces en la violencia que ejerce el docente hacia los estudiantes por medio del poder que posee lo realiza porque es un adulto y es el que sabe, por lo que los estudiantes lo ven como un rechazo provocado en ellos, un conflicto de intereses en aulas de clases y también fuera de este, por lo que la convivencia escolar genera desacuerdos y maltratos a los estudiantes. Los docentes justifican actitudes fuertes con su alumno por miedo al poder para controlar la clase y como una forma de lograr los objetivos. Es por ello que no admiten sus acciones como un tipo de violencia. Estos consideran que están legitimando su autoridad en el salón de clase. En muchos casos, este tipo de maltrato o intimidación es presentado por situaciones que los estudiantes manifiestan: comportamiento inadecuado en el aula, como salirse del salón, no presentar las tareas, interrumpir las clases reiteradamente, hacer críticas negativas del tema o de la clase en sí, o porque no están a gusto con el profesor, entre otras. Tenemos ahora la violencia del alumno hacia el docente. Este tipo de violencia se da cuando los estudiantes realizan acciones de forma física o verbal en contra del docente, de manera que falta el respeto a este como persona formadora de su educación. En el aula se observa cómo la violencia de los estudiantes hacia el docente cuando en el aula existen conflictos, tensión y descontrol. Es por ello que durante las clases muchas veces se ve la violencia verbal, psicológica e incluso física, ya que muchos estudiantes no observan al docente como una persona que los está formando para su vida, sino como un ser que para ellos no vale nada y no respeta, ya que en muchos casos estos estudiantes están formados en un hogar que no poseen principios ni valores hacia ellos mismos, mucho menos hacia otras personas, entre otros casos que se puedan mencionar. Así como también la ausencia de autoridad docente permite que los estudiantes presenten conductas inadecuadas, faltando a los deberes y derechos que se establecen dentro del recinto escolar, tanto dentro como fuera del aula de clase. Este tipo de alumnos violentos han hecho que en algunos casos los padres se coloquen en contra del docente, por lo que vemos que la suspensión de los alumnos violentos no surte en efecto, ya que su problema viene dado por la raíz familiar en el hogar, por lo que los estudiantes han perdido el valor o la importancia que se le da la educación en su vida, dando en estos días una importancia a lo que se relaciona en las redes sociales y a los programas de televisión e internet. Tenemos también el acoso escolar entre alumnos. Esto pasa cuando un estudiante es agredido o se convierte en víctima cuando se encuentra expuesto de forma repetida por un tiempo determinado a acciones negativas como las mencionadas con anterioridad, que lleva a cabo otro estudiante o un grupo de estos. Cabe destacar que en el contexto de las intimidaciones entre estudiantes, el cual el objeto puede ser un estudiante en forma específica, es claro que para que se pueda generar este fenómeno debe existir un desequilibrio de la fuerza, es decir, una relación de poder asimétrica, por lo que el estudiante expuesto a las acciones negativas no posee las maneras de defenderse y genera, se encuentra en forma inerte ante el estudiante o estudiante que lo acosa. En la actualidad encontramos el término bullying, el cual no es solo la agresión o acoso físico, sino que también incluye la agresión verbal, social, psicológica, así como también el cyberbullying, el cual es muy de moda hoy con lo de las redes sociales e internet. La violencia escolar entre iguales genera muchas consecuencias prolongadas y a su vez causa muchos daños físicos, mentales, así como sociales a la víctima, con lo que pueden generar probabilidades de que la víctima se autolesione, con lo que también se puede generar el suicidio como consecuencia del acoso escolar. Tenemos también la violencia de los padres representantes a los docentes. Es de hacer notar que las agresiones que se realizan en contra de los docentes por parte de los padres han sido registradas de forma que se ha visto un gran incremento en esto, ya que de esto se va perdiendo en cierto modo los valores que se establecen en las instituciones educativas, por lo que la forma tradicional en la cual se establecían unas normas de crianza y disciplina estaban sustentadas en el autoritarismo de los adultos y la obediencia de los hijos y estudiantes. Se ha perdido debido a la irrupción de los nuevos tiempos, donde las relaciones verticales han perdido vigencia, creando unos seres humanos sin sentido de convivencia y respeto hacia los docentes y personal de labores de las instituciones educativas. En los casos donde los docentes son agredidos por los padres, estos se ven en las desventajas de que no pueden influir sobre el respeto que deberían de tener, ya que muchos padres son el reflejo de una sociedad donde los principios y valores se han perdido y con ello ven al docente como una persona que no puede corregir a su hijo, por lo que ellos no le dan el respeto que éste se merece porque creen que su formación académica no está, es la adecuada. Tenemos también ahora la violencia entre el personal docente. Dentro de las instituciones educativas se han generado varios tipos de violencia, como las que hemos descrito con anterioridad. Sin embargo, muy pocas veces se han tratado la violencia que existe entre docentes, las cuales en muchos casos se dan por motivos personales, financieros y de estatus sociales o de profesionalización. Estos se ven de manera que presentan hasta por la forma de vestirse o donde viven. Podemos decir que existe un bullying dentro del grupo de docentes que se menosprecia muchas veces por el tipo de rama educativa que éste enseña. Es por ello que la sociedad dentro de una institución educativa no solo se debe visualizar de manera que el docente es quien enseña, sino más bien la conformación de saberes que entre ellos se puede generar. Existen muchos casos donde, por el amiguismo desde la dirección, se busca premiar o formar en curso a un grupo dejando o apartando a otros de estos beneficios que son para todos. Esto es una forma de violencia entre los docentes que muchas veces no se da a conocer fuera de la institución, sino por los síntomas psicológicos que los docentes menospreciados presentan en su forma posterior.